fácil. Bueno, se viene Plaza, gol. Gol de Sousa. Sousa al 22. Una pelota de izquierda a derecha. El esférico fue tirado sobre la última zona del representativo de Cerro Largo. Un disparo de pierna derecha de Leonay. Leonay Sousa, el brasilero, al servicio de Plaza a los 30 segundos. Primera pelota en el al fondo de las mallas del equipo azul blanco. No, no nos habíamos ni acomodado ni nosotros ni la gente en el Prandi. Primer tiro al arco y nos vacunaron, Gerardo. Movieron y llegó el gol, ¿no? Decías 30, fue antes, incluso un poquito antes de los 30. Allí está el remate, todo frío, ¿no? Un muy buen remate contra el caño derecho de Ramiro. Pero me llama la atención la pasividad de todos mirando. Allí Cayetano que intenta, no puede. Y después el remate, que se mete a media altura, sorpresa total, iba al menos de 30 segundos del partido. Sí, en una jugada increíble, el Cebolla Rodríguez en la media luna, que tocó una pelota al costado, entró Lanay Sousa, el número 22, para mandar una muy buena volea ante la tibia respuesta de la última zona nuestra con Heredia, con Cayetano. La pelota se les metió contra el palo derecho al flaco Ramiro. Sí, señor, dejaron picar en el área la pelota, vino tocando por arriba, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerro Largo del Toe! Tocó una pelota por encima del arquero Mele. En una pelota que dejaron picar. Les dije que el viento estaba bravo. La dejaron picar en la última zona los hombres de Colonia. Y a los 23 minutos, Daltó es más vivo, más rápido que todo, la tocó por encima de la salida de Mele y pone el 1-1 en el Parque Prandi. Ahí está, había avisado ya Daltó hace un par de minutos, acá en un saque de meta de Ramiro. Después la dejan picar y ni Lerdo ni Perezoso llega Daltó para marcar, ¿no? Muy atento ahí el jugador de Cerro Largo, aprovechando ese viento a favor que tenemos en estos primeros 45 minutos, la indecisión de los zagueros, la pelota que va hacia atrás y aparece ahí, la dejan picar y aparece para tocarla por encima de Mele. Un lindo gol de Cerro Largo para poner las cosas 1-1.